al versículo 18. Juan 10, del 10 al 18. Vamos a leer juntos. Al unísono. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Te damos gracias, Dios, esta mañana una vez más por tus bendiciones. Gracias, Señor, que podemos reunirnos y podemos abrir y escudriñar juntos tu palabra. Pero queremos hacerlo no en nuestra idea, no en nuestra opinión o pensamientos. Espíritu Santo, danos la revelación, la iluminación, el entendimiento. Que tu palabra sea discernida exactamente como tú quieres y según sea la necesidad de cada uno. Oramos en esta mañana que tú seas exaltado, Dios, y que nuestros corazones y nuestra atención esté centrada, esté concentrada en tu mensaje, que aprendamos a oír tu voz y aprendamos, Señor, a seguirte. Nos encomendamos en tus manos ahora, en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos en el mes de la mayordomía, y generalmente cuando hablamos de mayordomía, pues pensamos en cómo administrar. Un mayordomo es un buen administrador, y cuando hablamos de administrar, pensamos en cuál es el caudal económico que poseemos y que demanda de nuestro cuidado y de nuestra atención y de nuestra administración. Pero hay ciertas cosas que en verdad puede ser que no se puedan valorar de manera pecuniaria, de manera económica, y no por eso dejan de tener valor. Mire, cuando no tenemos las cosas que generalmente no son ordinarias, las damos por descontado que las merecemos, y cuando carecemos de ellas, nos damos cuenta de cuánta falta hace y cuánto vale realmente lo que cada día sí tenemos. Cada mañana y a cada instante en casa probablemente accionamos la llave, giramos hacia un lado y podemos ver que sale el chorro de agua. Y entonces pues damos por hecho que tiene que salir, porque al fin y al cabo abrimos la llave. Y no apreciamos el líquido, que es tan vital y que es tan necesario. Simplemente algunas veces aún lo malgastamos y aún descuidamos y aún abusamos de esos recursos. Pero cuando no los tenemos, vemos en esta mañana cuántas colonias están sin energía eléctrica, cuántas colonias están sin agua, cuántas personas no pueden conducirse en las calles, en las avenidas que generalmente nos prestan la oportunidad de trasladarnos de un lugar a otro. Y entonces nos damos cuenta, hay muchas otras cosas, algunas que no tienen valor económico, pero que son valiosas y que muchas veces no cuidamos, y muchas otras no administramos de manera correcta. Esta mañana quisiera centrar nuestra atención en este valor, que es valor sobre todas las cosas. Me estoy refiriendo a la vida misma como un valor. ¿Cuánto vale la vida? No estoy hablando solamente en el sentido de la vida física, aunque tiene una aplicación. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto están las personas dispuestas a hacer y cuánto están las personas dispuestas a dar para preservar la vida? Pero más allá de la vida física, también hay algo que poseemos ya en el Señor según su palabra y según su promesa, y me refiero a la vida eterna. Y entonces, hermanos, este valor, de alguna manera, y todo lo que representa el cuidado de este valor, vida física y vida espiritual, quisiera que lo tomáramos en cuenta como bien patrimonial que ya poseemos y del cual somos responsables también para administrar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos procuramos para asegurar nuestro presente y para asegurar nuestro futuro? ¿Cuáles son algunas de las cosas que las personas buscan para asegurar el presente y el futuro? Probablemente buscamos un trabajo estable, un trabajo de planta, un trabajo bien remunerado. Probablemente pensamos en que una necesidad básica también sea una casa confortable, una casa funcional, una casa bien ubicada, segura. Quizá pensamos que todavía deberíamos poner en esa casa para mejor resguardo un circuito cerrado. Probablemente quienes tienen la posibilidad puedan todavía instalar una guardia de planta. Tal vez algunas personas pensamos que algo que podría satisfacer nuestra necesidad y nuestra seguridad presente y futura podría ser un buen seguro, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores. Probablemente algunas personas pensarán que lo que dará seguridad serían sus inversiones, el manejar y el cuidar bastante bien sus su dinero, sus ahorros, sus fondos, en qué banco y en qué mecanismo financiero podría colocar mis valores. ¿En qué cosas confiamos? ¿Y cuánta seguridad realmente pueden dar las cosas en las que confiamos? Cuando nosotros estamos en medio de una situación de desastre regional y local, cuando estamos en medio de una emergencia, de una contingencia como la que estamos viviendo, ¿qué pensamos respecto de las seguridades que tenemos? ¿Cuánto realmente representan seguridad las cosas en las que ordinariamente nosotros pensamos que nos brindan seguridad? Y nos damos cuenta que en verdad somos bastante, bastante vulnerables y estamos bastante expuestos. Esta ciudad luce en este fin de semana como una ciudad caótica en muchos aspectos. Y eso nos dice exactamente que estamos a merced. No solamente de las cosas que están sucediendo en el aspecto social, pero estamos también a merced, por más que en administraciones pasadas se levantó un gran dique para hacer una presa rompepicos que podría detener y desviar las aguas. Lo cierto es que el agua, de todas maneras, en su afluente natural viene y arrasa con lo que encuentra. El tema para esta mañana es: ¿quién cuida de mí? ¿Quién cuida de mí? Y cuando pensamos en este título de mensaje más como una pregunta, nos debe llevar también entonces a una respuesta, a buscar una respuesta. Cuando decimos o cuando nos preguntamos quién cuida de mí, no estamos preguntándonos en términos de las cosas que nosotros podemos resolver, de las cosas que nosotros podemos solucionar, porque hay cosas que nosotros pensamos podemos solucionar y muchas de las cosas sí solucionamos. Dios nos ha dado capacidades, habilidades, talentos, recursos para resolver ciertas cuestiones. Pero hay muchas otras, hermanos, que no dependen de nosotros. Hay ciertas circunstancias que nosotros no podemos controlar y necesidades que no nos podemos satisfacer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros nos preguntamos entonces quién cuida de mí, estamos hablando de cosas más trascendentales, estamos hablando de cosas más importantes, estamos hablando de cosas más profundas que aquellas cosas que nosotros podemos atender de manera material o de manera física. La proposición del mensaje del sermón en esta mañana es reconocer que sin Dios no tengo esperanza y estoy indefenso en un mundo peligroso y violento. Vivimos en un medio, en una sociedad peligrosa y violenta. Y si alguna vez somos preservados, no será porque usted tiene la habilidad o tiene la capacidad o se puede anticipar a los hechos para estar, como algunas personas dicen, en el lugar correcto y en la hora correcta. Será la única razón por el cuidado y por la protección que Dios nos da. Sin Dios, no tenemos esperanza. Y nuestra necesidad, hermano, esta mañana, y es lo que quiero enfatizar, es que necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios para nuestra provisión y para nuestra protección. Y sabe que a Dios le agrada que nosotros le tengamos y le veamos como nuestro protector y como nuestro proveedor. En la persona de Jesucristo, Dios se ha presentado a lo largo de la historia, no solamente del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento, como el buen pastor. Uno de los salmos tal vez más inspiradores que habremos de haber aprendido desde niños o desde muy jóvenes en el principio de la vida cristiana será indudablemente el Salmo del Pastor. La mayoría de nosotros lo habremos referido tantas veces, lo habremos recitado en situaciones de peligro o de conflicto. Lo habremos compartido con alguna persona que está pasando por alguna prueba, probablemente juntos como familia lo habremos recitado: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor Jesucristo escoge esta figura del pastor para darnos una enseñanza en este pasaje. Había alrededor de él algunas personas religiosas, especialmente fariseos y saduceos, estaban allí como representantes religiosos y como representantes espirituales de la nación de Israel. Habían traído esperanza al pueblo mediante la observancia de los ritos y mediante el cumplimiento de la ley. Y cuando alguna persona se atrevía a incumplir la tradición y la ley, parece que ellos se arrogaban la facultad de poder dar y de poder quitar. Habían llegado al extremo de poder reconocer y dar salvación y de poder desconocer y provocar expulsión de una persona de la religión y de la sinagoga. Y en el capítulo 9 de este Evangelio según San Juan, ustedes recuerdan que el Señor Jesús, pasando en la ciudad, vio a una persona que estaba ciego de nacimiento. Jamás había contemplado la luz. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿a quién pecó este o sus padres pecaron? ¿Por qué nació ciego esta persona? Y él dijo: este hombre no ha pecado, ni es la causa del pecado su ceguera, pero la razón de su ceguera es para que el nombre de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada. La Biblia dice que el Señor llamó a ese hombre ciego y formó lodo y untó en los ojos de esta persona y le dio la instrucción para que fuera al estanque de Siloé y se lavara. Y este ciego, teniendo confianza en las palabras del Señor y en la acción del Señor, fue hasta el estanque y se lavó y regresó viendo. Y cuando él regresó viendo, entonces las personas se alarmaron y dijeron: ¿no es este el que había nacido ciego? Y fueron a los principales sacerdotes y religiosos de la época y le cuestionaron: pues mira, esta persona era ciego y ahora puede ver y dice que le sanó uno que se hace llamar Jesús de Nazaret. Y sabes una cosa, le sanó en sábado, y esta es una infracción a la ley. De inmediato el tribunal judicial religioso de los judíos comenzó a deliberar y encontraron que habría de ser llamado aquel hombre para ser juzgado. Lo llamaron y le interrogaron una y le interrogaron otra vez acerca de cómo había sido sanado. Y él dijo: mira, yo no sé exactamente cómo es que sucedió. Me dijo que me pusiera el lodo y que fuera y me lavara el estanque. Y yo hice exactamente lo que él me dijo Y así ocurrió mi sanación. ¿Y sabes tú quién es el que te sanó? ¿Y sabes cómo se llama? ¿Y sabes que no es legal que te haya sanado en día de reposo? ¿Y sabes que este hombre es un hombre pecador? ¿Por qué no confiesas que es un hombre pecador? Y él dijo, yo no sé. Lo que puedo decir es que era ciego. Y ahora veo. ¿Quién es el que lo hizo? No sé. ¿Es pecador o no es pecador? No es asunto mío. La Biblia dice que este hombre, después de haber sido interrogado, fue expulsado de la sinagoga. Allí están entonces aquellos que se podían arrogar esa facultad, ese derecho de poder admitir y de poder excluir. Y ellos dijeron, tú no mereces estar en el ambiente espiritual de las personas preservadas y salvadas. Tú tienes que estar excluido, tú tienes que estar expulsado, tú tienes que estar fuera. Tú no nos interesas como una persona que nos convenga porque no aceptas lo que nosotros decimos, porque no te conduces como nosotros queremos, porque tú no nos sigues. Nosotros somos los pastores de Israel y nosotros sabemos las cosas que se deben hacer y las que se deben dejar de hacer. Y en ese contexto y a ese propósito es que Jesús comenzó a hablar acerca del buen pastor. Comenzó diciendo en el versículo 1 del capítulo 10 de Juan: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y en esa ilustración, Jesús nos quiere mostrar en esta mañana, en este pasaje, que Él, como buen pastor, es quien conduce nuestros pasos. Él conduce tus pasos. Él conduce mis pasos. Él quiere conducir nuestra vida. Él quiere orientar nuestra vida. Estoy seguro, hermanos, que todos, en la mejor manera de administrar nuestra vida, tenemos que pensar las decisiones que tomamos marcan la dirección de nuestra vida. Hay decisiones que tú habrás tomado en los días de tu juventud que habrán marcado de alguna manera el destino de tu rumbo, de tu dirección. Hay decisiones, probablemente joven, que ahora mismo estás tomando y estás a punto de tomar, que van a marcar la dirección de todos los días que restan de tu vida. Hay decisiones, hermano adulto, que tal vez tú estás tomando todos los días, que de alguna manera están marcando el rumbo, la dirección que tu vida lleva. Y nosotros hoy en día estamos en tiempos difíciles y sin embargo tenemos que tomar decisiones. Tenemos que reconocer que hay uno que quiere conducir nuestros pasos y darnos dirección correcta. Y Él sale al frente de nosotros para decirnos, yo soy el buen pastor. No sé a quién estás siguiendo, no sé a quién estás llamando como pastor. Es probable que ni siquiera tienes un pastor. Probablemente tu vida está como una oveja descarriada en la que no tiene dirección, no sabe a dónde va, está como sin cabeza. Y quiero decirte esta mañana, en la persona de Jesús encontramos no solamente un pastor, sino el buen pastor. ¿Y sabe qué? ¿Cómo es que Él conduce? ¿Sabes cómo es que Él lleva dirección y marca la pauta en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional y en nuestra vida laboral y en nuestra vida familiar y en nuestra vida social? Él quiere interceder e intervenir en todos los ámbitos de nuestra vida, y la manera en que lo hace de una manera sencilla, tomando la figura del pastor del Nuevo Testamento. Camina delante de sus ovejas. y vas llenando el bosquejo en el boletín. Entonces el inciso A es: camina delante de sus ovejas. El verso 4 dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué cosa? Va delante de ellas. Cuando ha sacado todas las ovejas en el tiempo antiguo, quizá nosotros tenemos una cierta idea de lo que son el pastor y el rebaño, pero déjeme decirle, para poder ubicar nosotros en la figura que el Señor está usando, que en los tiempos del Nuevo Testamento, la manera en cómo se cuidaban los rebaños es que los rebaños generalmente se juntaban, más de un rebaño, varios dueños de rebaños, especialmente juntaban los rebaños y los llevaban a un redil que generalmente se conformaba de manera natural en alguna colina. Era un redil natural, un sitio circulado, cercado, mayormente quizá de rocas, de piedra, y las personas aprovechaban esas condiciones naturales para reunir sus rebaños y juntarlos a la hora de la tarde y de la noche para resguardarlos ahí. Generalmente estas áreas de protección y resguardo de las ovejas eran llevadas por los pastores hacia ese lugar. Había una abertura generalmente natural, y muchas veces una persona se colocaba allí en esa posición como haciendo la función de portero. Al siguiente día, cuando llegaban los pastores identificaban sus ovejas propias. Ellos les habían enseñado a las ovejas a identificar al pastor, y ellos las identificaban a cada una de ellas. No eran rebaños bastante numerosos, de manera que la relación entre el pastor y las ovejas era una relación bastante íntima, bastante personal. El pastor podía referirse a las ovejas, y las ovejas podían escuchar la voz del pastor, identificarla. Él se colocaba a la puerta y permitía que oveja tras oveja de las suyas saliera, hasta que salieran todas. Esa es la idea que nos da el pasaje. Ha llegado el pastor al redil, llama a las ovejas por su nombre, se coloca delante de ellas, las ovejas identifican la figura de su pastor, identifican la voz del pastor, identifican aún el aroma del pastor, identifican la actitud del pastor, y simplemente lo que las ovejas hacen es seguir al pastor, porque saben que esta persona es no solamente la persona que les va a conducir, pero es la persona que les va a conducir a aguas quietas y a prados abundantes. Y esta es la figura precisamente del Salmo 23: es mi pastor, y si lo sigo a él, y si voy en dirección de él, y si me acerco a él para estar donde él está, nada me faltará. Y esto quiere hacer el Señor con nosotros. No solamente camina delante de sus ovejas, pero ve, conoce cada una de sus ovejas. Conoce cada una de sus ovejas. Hoy día, muchas personas sienten que no hay nadie que se interese verdaderamente por ellas. ¿Sabe que para muchas personas somos lo que hacemos? Y no saben realmente lo que somos. Mejor dicho, no saben quién somos, porque no nos conocen. Pero sí saben y nos identifican por lo que hacemos. Pues las hermanas de la cocina, sí, ¿verdad? El que abre la puerta, el que maneja el camión, el que va a las rutas, el que trae a los niños, el que hace el aseo, el que está en el sonido, el que se sienta en esa oficina etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo, hermano, es que estamos tan despersonalizados, no solamente en el ámbito interno, pero en el ámbito externo de nuestras relaciones, que muchas veces tratamos a las personas y somos tratados por otras personas más por lo que hacemos que por lo que somos. Y debe inspirarnos algo que la palabra de Dios dice, que no es así en tratándose de Dios para con nosotros, en tratándose del buen pastor para con nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él, ¿qué cosa hace? Note lo que dice el versículo 3. A este abre el portero. ¿Y qué más dice? Y las ovejas oyen su voz. ¿Y qué más? Y a sus ovejas llama por nombre. A sus ovejas llama por nombre. Hermano, no te alienta, no te estimula el saber que el Señor te conoce a ti por nombre. Y no solamente te conoce por nombre, el Señor te conoce a ti por los conflictos personales que tú libras. El Señor te conoce a ti por las crisis que enfrentas. El Señor te conoce, hermano, por las circunstancias que pasas. El Señor te conoce por lo que sientes. El Señor te conoce por lo que piensas. Él te conoce en lo más íntimo. Nadie te conoce como Él. Y Él dice la palabra de Dios, a pesar de que puede hablarse de un rebaño que puede ser contado por miles y por millones, el Señor conoce a cada uno de manera personal y de manera particular. A cada uno llama por su nombre. Hermano, ¿oyes la voz personal del pastor que viene tan cerca a ti y te llama por nombre? Conoce cada una de sus ovejas. Puede ser que te sientas una persona olvidada, puede ser que te sientas una persona desamparada, puede ser que sientas que no hay nadie interesado en ti y todas las personas alrededor tuya sean desinteresadas en ti e interesadas en ellas mismas, pero cuando vamos a la palabra de Dios y cuando vemos a la figura y a la persona del buen pastor, nosotros sabemos que Él nos llama por nuestro nombre y nos conoce. Nos conoce. El salmista en el Salmo 139 dice, ¿de qué manera el Señor nos conoce? Y nos ilustra de una forma tan clara. Oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra de mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Me conoces, y me conoces bien. Sabes cómo me siento. Sabes cuando estoy perturbado. Sabes cuando estoy confundido. Sabes cuando tengo alguna duda. Sabes cuando estoy en una situación de indecisión y de depresión. Me conoces. Y sabes, hermano, porque tú sabes que Él te conoce, antes que puedas compartirle cómo te sientes, Él es y debe ser tu buen pastor. A los discípulos les dijo en los últimos días de la semana, dentro de poco no me veréis. Los discípulos se perturbaron, se confundieron, se pusieron tristes. Y les añadió, no os dejaré huérfanos, un poco más y me veréis. Vendré otra vez a vosotros. Él conocía sus pensamientos. Él dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Él conoce sus sentimientos. Y hermano, Él conoce tus pensamientos y conoce tus sentimientos. Él conoce tus emociones y conoce tus debilidades. Te conoce. ¿Quién mejor que Él nos conviene para que conduzca nuestros pasos y para que nosotros podamos tenerle, como dice el salmista en el Salmo 16. Note lo que dice en el Salmo 16. Versículo 7. Dice: bendeciré a Jehová. ¿Qué cosa? Que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová, Él me aconseja en las noches, cuando probablemente mis pensamientos están perturbados, Él aconseja también a mi conciencia. Y luego hay una determinación que el salmista dice, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. He puesto a Jehová siempre delante de mí. Él es mi buen pastor. Él camina delante de sus ovejas y Él conoce a cada una de sus ovejas. Pero inciso C, porque camina delante de las ovejas y porque conoce a cada una de sus ovejas, Él convoca a sus ovejas para que le sigan. Convoca a sus ovejas para que le sigan, las llama por nombre, pero no las llama solamente para identificarlas, para que se queden en el redil, las llama por nombre para convocarlas a que sigan sus pasos. Él va delante y espera que las ovejas vayan tras Él. Note lo que dice versículos 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Y qué dice? Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pregunto esta mañana, hermano, ¿conoces la voz? ¿Conoces la voz? ¿Te es familiar la voz del pastor? ¿Acudes al llamado que el pastor hace? O quizá dejas al pastor allí, ya estás fuera del redil, ya está la figura del pastor delante de ti, pero te quedas rezagado, te quedas confundido, te quedas todavía pensando entre si vale la pena seguirlo o tomar otra opción u otra dirección. ¿Sabes una cosa? También hay otras voces que también tienen interés en nosotros. Y el Señor Jesucristo identifica muy bien esas voces. Dice de quién son y también dice qué quieren. Camina delante de sus ovejas, conoce a cada una de sus ovejas, pero también convoca a sus ovejas para que le sigan. Número 2. El buen pastor no solamente conduce mis pasos, el buen pastor colma mi vida de favores. Colma mi vida de cosas buenas. Porque Él se identifica a sí mismo como que el buen pastor. Si alguna persona se acerca a Dios, debe creer que Él es bueno, que Él es galardonador, y Él se ostenta y se presenta delante de nosotros como el buen pastor. Él dice, sí hay pastores, sí hay desde luego otros líderes, sí hay quienes quieren llevar la dirección, sí había escribas y fariseos en aquellos días, y sí tenían facultades de estar delante de las ovejas, y se ponían la facultad absoluta y omnímoda de poder decir, tú entras y tú sales. Pero Él dice, no desoigas mi voz, yo soy el buen pastor. Colma tu vida. Pero antes de hacerlo, primero, inciso A, contrasta con los ladrones y los salteadores. Dice el versículo 7 y 8. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Tú vas a oír otras voces que dicen, hay muchas puertas. Cada quien puede elegir la puerta que quiera. Todos los caminos van a llevar al mismo sitio. Es cuestión de opinión, es según la perspectiva. Pero Jesucristo dice, no, yo soy la puerta. Sobre filosofías humanistas, sobre experiencias personales, sobre opiniones de autoridades, sobre personalidades carismáticas, sobre ofertas populares, yo soy la puerta. No una puerta, soy la puerta. Hay quienes no me reconocen como puerta. Pero sabes, allí en el redil de piedra, en la colina alta, donde no había una puerta física, él se colocaba, el pastor se colocaba en la rendija por donde las ovejas entraban. Y él se constituía a sí mismo como puerta. Si alguien quería entrar al redil, tenía que pasar sobre la puerta. Tendría que pasar sobre el pastor que se colocaba en la posición y en la condición de puerta. Y el que no quería entrar por la puerta, ¿se constituía en qué? En ladrón y salteador. El ladrón y salteador eran personas que furtivamente pretendían entrar al redil, ¿para qué? Para hurtar a las ovejas, para causar daño a las ovejas. Pensaban en las ovejas, sí, pero pensaban más en el interés de ellos y en lo que le podía representar la oveja como beneficio a ellos y no en el beneficio de la oveja. Por eso el Señor dice, mira, yo soy la puerta. Si alguno quiere entrar, tiene que pasar por la puerta, y el que pase por la puerta tiene que pasar sobre mí. Cuánto resguardo, cuánta protección, cuánto cuidado. Él dice, yo estoy dispuesto a dar la vida por mis ovejas. Los demás, los otros pastores, solamente son ladrones y son salteadores. Hay muchos robadores hoy en día. Hermano, nosotros tenemos que administrar, somos mayordomos de las cosas que nosotros permitimos y de las cosas que nosotros no permitimos. Hay ladrones a que les permitimos la entrada, pensando que son de buena fe, pensamos que tienen buenas intenciones, pensamos que no va a pasar nada, parece que son amables, tienen una vestidura de oveja, no parecen lobos. Pero no me refiero solamente a personas que como falsos maestros y pastores y predicadores podrían presentarse hoy en día aún delante de las ovejas, pero me refiero, hermano, a todos los medios que hoy en día acechan nuestra vida en filosofías humanistas, en opiniones de personas que se sienten autorizadas para dar opiniones, en modas, en cosas que llaman la atención y que nos comienzan a apartar poco a poco, pero que al final de cuentas son ladrones, nos roban las cosas que tenemos, la seguridad que poseemos en el verdadero y buen pastor. Todos los días enfrentamos voces seductoras que tratan de acercarse hasta que hurtan lo que poseemos. Contrasta con los ladrones y salteadores y nos hace ver el conjunto de bienes y posesiones que tenemos en Cristo. Conjunto es la palabra clave en el inciso B. Note lo que dice el versículo 9. Yo soy la puerta. Lea conmigo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que entra por mí, dice el pastor, que es a la vez puerta. No solamente soy la puerta, pero una vez que una persona ha entrado por la puerta, será salvo. Los bienes que una persona posee por tener al Señor como su pastor, el primer bien precioso que una persona posee es la salvación del alma. Y la palabra de Dios dice, el que entra por la puerta será salvo. Hermano, ¿estás haciendo provisión para la vida eterna? ¿De qué vale la provisión si ya dijimos que ni siquiera te puede resguardar de un fenómeno natural? ¿De qué podría servir tu inversión? ¿Y de qué podría servir tu profesión? ¿Y de qué podría servir tu fuerza? ¿Y de qué tu juventud? ¿Y de qué tu inteligencia? ¿Y de qué tus amistades? ¿Y de qué tu influencia si pierdes el alma? Pero el que entra por la puerta, primera bendición y primer bien que posee es que dice la palabra de Dios, el que por mí entrare, ¿qué cosa? Será salvo. Salvación es el bien precioso que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Lo que no podríamos comprar con dinero y lo que no podríamos merecer por buenas obras, lo que no podríamos lograr por el paso del tiempo. Salvación es la bendición que ya tenemos en el Señor. Pero si eso fuera poco, porque no solamente nos da salvación para pensar en términos de salvación a futuro, aunque la salvación eterna comienza cuando aceptamos al Señor, el Señor todavía añade algo que me parece que es no solamente futuro, sino también presente. Y entrará y saldrá. ¿Y de qué nos da eso idea de confianza, de libertad, de seguridad? Pero también dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Y hallará pastos. Nos llevará, nos guiará, como dice otra vez el Salmo del Pastor, por prados abundantes y por aguas tranquilas. ¿Dónde puede abrevar la oveja del Señor y dónde puede pastar la oveja del Señor para encontrar prados, pastos abundantes que dan confort y que dan seguridad? Hoy en día, hermano, en medio de la circunstancia, cuando todo se vuelve desesperanzador, el Señor dice, ¿por qué no entras al prado? ¿Y por qué no buscas mis pastos? Son pastos delicados. La promesa que tenemos de parte de Dios es que como creyentes, cuando nosotros aceptamos que Él sea nuestro pastor, cuando nos conformamos al carácter de ese pastor, cuando conocemos y confirmamos la voz del pastor en su palabra, estamos entonces pastando en prados verdes, delicados y abundantes. Si la palabra de Dios, hermano, no te conforta, es que todavía no tienes la libertad para entrar y salir y hallar pastos. Porque el creyente, en días como estos que estamos pasando, en pruebas, en dificultades, en desilusiones, en dolor, hallamos en la palabra de Dios prados abundantes, pastos tiernos y ricos, porque nosotros, como dijera Pablo a los tesalonicenses, no somos como los otros que no tienen esperanza, porque los que han puesto al Señor como su pastor y lo han hecho su buen pastor, dice la palabra de Dios que estos pueden entrar y pueden salir y hallar pastos. Conjunto de bienes que tenemos en el Señor. Él colma mi vida, contrastando su don con la intención de los ladrones y los salteadores. Él colma mi vida mostrándome el conjunto de bienes que poseo en él, pero él colma mi vida ofreciéndome, dándome calidad de vida. Calidad de vida, calidad de vida, hermano, no implica cantidad de bienes. Calidad de vida implica confianza. Calidad de vida implica paz. Calidad de vida implica gozo. Calidad de vida implica frutos del Espíritu Santo. Él dijo, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y yo he venido para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Calidad de vida. Todavía habrá peligros. Todavía habrá pruebas. Todavía enfrentaremos dificultades. Todavía habrá enfermedades. Todavía habrá dolor. Todavía habrá asaltos. Todavía habrá sobresaltos en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Todavía habrá tropiezos y enfrentaremos cosas que son desagradables. Pero en medio de eso, el Señor ofrece calidad de vida, a pesar de las circunstancias. Los demás son ladrones y hurtadores, pero Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. No solamente conduce mis pasos, colma mi vida, pero en tercer lugar, conforta mi alma. Conforta mi alma. ¿Y cómo es que el alma de las ovejas puede ser confortada en el buen pastor? Versículo 11 de este capítulo 10 que estamos leyendo. Leamos juntos el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Conforta tu alma, hermano, el saber que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Conforta tu alma el saber que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Conforta tu alma, hermano, el saber que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué podría separarnos? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O muerte? Conforta nuestra alma el saber que Él cargó con mis pecados. Él cargó con mis pecados y eso me conforta porque yo, como pecador, jamás podría hacer nada por mi condición. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, como dice Isaías, nosotros quedamos curados. Conforta mi alma el saber que todos mis pecados pasados y todos mis pecados presentes, inclusive todos mis pecados futuros, ya fueron depositados sobre Él. Y Él cargó con mis pecados. No solamente cargó mis pecados, pero Él consumó la obra de salvación. Él consumó la obra de salvación. Su muerte no significaba que sus enemigos lo habían vencido. No. Note lo que dice el Señor en sus propias palabras. Dice, versículo 17. Leemos juntos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Lea conmigo también el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, no le conforta el saber. Porque algunas veces, cuando pensamos, y quiero ponerme en el pensamiento de los discípulos, cuando vieron a Jesús aprendido, y luego lo vieron en el patio de Anás y de Caifás, para ser juzgado en un juicio sumario, injusto e ilegal. Abofeteado, escarnecido, menospreciado, escupido, desnudado, crucificado. Habrían pensado ellos, todo se ha terminado. Y Pedro dijo a los discípulos, yo me voy de pesca. Aquí se acabó todo. Y los demás discípulos dijeron, nosotros vamos contigo. Y se fueron a pescar. Para ellos todo estaba terminado. Pero el buen pastor les había dicho, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. ¿Sabe lo que implica eso? No me veas jamás como derrotado. Nadie tiene potestad ni autoridad sobre mí. Si alguna vez me ves crucificado, no es porque alguien me ha quitado nada. Yo de mí mismo pongo mi vida, la pongo de manera voluntaria, de forma espontánea, y lo hago por amor a ti. No es derrota, es victoria, porque yo tengo poder, no solamente para poner la vida, tengo poder, ¿para qué más? Para volverla a tomar. Y al tercer día, Él tomó otra vez su vida, porque tiene poder para hacerlo. Hermano, ¿hay un pastor así, aparte de Él? ¿Hay alguien que nos convenga a nosotros mejor, aparte de Él? ¿Hay alguien en quien podemos confiar más, aparte de Él? Él, nuestro pastor, el príncipe de los pastores, nuestro buen pastor, conquistó la muerte. Y uno, hermano, que ha conquistado la muerte, nos dice que nada nos puede quitar lo que Él nos ha dado, ni la muerte. Ni la muerte. Y quizá si enfrentamos peligros, si enfrentamos tribulaciones, si pasamos por pruebas, si tenemos privaciones, todavía Él es el buen pastor. Y todavía Él va delante de nosotros. Y todavía nosotros debemos aprender a identificar su voz, porque Él sí nos identifica a nosotros y nos llama por nombre. Todavía nosotros debemos escuchar su llamado de convocación y debemos seguir sus pasos, porque Él nos conduce por aguas quietas y por prados abundantes. Concluyo. ¿Cuál es tu reacción a la voz del buen pastor? ¿Cómo respondes? Hermano, en medio de las cosas que estamos pasando, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Temor? ¿Desesperación? ¿Cuál es tu reacción? ¿Oyes en medio de las muchas voces de alarma la voz del buen pastor? ¿Estás al borde del precipicio y oyes la voz del que te busca? ¿Eres sensible a su voz? Cuando Él llama, ¿todavía le sigues o te distraes con otras voces? ¿Todavía estás en el dilema de si es Él o soy yo? ¿O es otro, u otro? Alguien que te seduce para apartarte de Él. ¿Ignoras el llamado de las voces extrañas? ¿O estás ahí vacilante entre esas voces? y la voz de Él. En medio de las circunstancias, aunque no hay agua, aunque no hay otros servicios, aunque hayas perdido algunas cosas, ¿te satisface lo que Él ofrece? ¿Estás pleno con Él? ¿Puedes sentir que Él sí ha satisfecho todas tus necesidades y puede suplir todas las cosas que faltan? Y si tú todavía no hubieras sido privado de ninguna cosa y lo fueras, tú puedes decir, me satisface Él. ¿Estás dispuesto a confiarle en Él o a Él todas tus necesidades? Y para decir, yo estoy dispuesto a ser oveja de ese pastor y voy a oír su voz y voy a seguir su voz, pase lo que pase. Vamos a orar.